Escucha. El sonido de la ciudad más grande del mundo. Ciudad. Estos son los ecos de sus calles y avenidas. Esto es el rumor de la selva de concreto. Tránsito vehicular en Avenida Río Churubusco, Distrito Federal. Ciudad habla a través de tus oídos. Paisaje sonoro.